Hubo una campaña de prestigio hacia mi persona que fue la más fuerte en los 35 años. Hubo agresiones físicas, agresiones verbales, agresiones en los teatros. Si tu hija de 12 años sale mostrando las tetas con un tatuaje y haciendo trompita, hay una provocación. El problema es la provocación. Porque no es casual que de golpe aparecen tantos violadores. Antes no había foto. Ninguna nena salía mostrando el culo. Censura en los teatros alguna gente rinquinero que es el núcleo duro, que son los corruptos. Con respecto al Inca, yo creo que tendría que haber cine independiente de verdad. Y los boludos como Tarantino, que es un boludo de Estados Unidos, se lo producen ellos. Buscan cuatro tipos como en cualquier empresa. Les ha ordenado Cristina, como dicen, ah, pelotudo, decirle, bajarle línea. Bueno, ha habido una bajada de línea contra mi persona. ¿Y sabes lo que te hacen en el Inca? Si vos no pasás por el Inca el libro, mirá el cine independiente, ¿no? No te dan el ok de la sala. Y si la película no le gusta, te la metes en el culo porque habla mal de Cristina. Entonces, hablaba, era así. Entonces, de golpe, está muy bien que se desarme el Inca. Y los actores que salieron a hacer ese video, que es bochornoso, tendrían que saber cómo los cagaron a ellos también. Bueno, Mickey Vainilla, el personaje se está quedando corto, la verdad, con esta gente. Quería pise un salpicadito ahí de las declaraciones. Se cree muy importante, Checopar. Lamentablemente estuvo en Bernal, cerca en la biblioteca Mariano Moreno. En otro lado lo suspendieron porque dice estas cosas. El tipo se cree tan importante que lo censuran, lo insultan, lo maltratan. Bueno, el tema es que fuera de este energúmeno, hay gente ¿Me permitís? Porque yo recibí un WhatsApp ayer. Sí, sí. ¿De Babi? No. Invitando a esto que te voy a decir. Sí, que, bueno, habla sobre estos disparates, estas porquerías que este hombre dice, que además hace muchísimos años que dice exactamente el mismo nivel de porquerías. Claro. A pesar de ello, tiene público. Esto es lo más sí, claro. Aparte lo más terrible es que tiene público. Van a los teatros. Bueno, acá dice, así como tuvo que levantar sus shows en otros distritos, llamemos al teatro y enviemos mails para que este despreciable señor no se presente en Ituzaingó. El teléfono del teatro, si a alguien le interesa, es 20-50-03-00. Repito, 20-50-03-00. O si no, al mail es Emiliano con mayúscula, solo la E, Emiliano Casina con doble S, @gmail.com. El WhatsApp dice hacerlo circular, no alcanza con gritar ni una menos, sino como sociedad, pero sí como sociedad permitimos estas expresiones. Claro. Así que bueno, yo ya llamé. Está muy bien. Hay varios Mickey Vainillas. Tenemos uno que es Viggo Mortensen, que este hombre es el actor que trabajó en El Señor de los Anillos, que por lo que estuve escuchando, tipo hizo películas acá, películas argentinas, y sabe mucho de cine, ha ganado unos premios también, y él habló de este tema. Vamos a escucharlo. Dale. Los sistemas de apoyo estatal al cine en países como Argentina y Francia son ejemplos únicos y exitosos del fomento cultural. Son admirados en todo el mundo. El cine argentino se autofinancia y es una fuente de orgullo para todos los argentinos. Así que Macri, Averuto y todos los fanfarrones neoliberales, déjense de joder. No a la destrucción del cine argentino. Bueno, venía cabalgando como en El Señor de los Anillos. Le puse esa musiquita porque dije, tiene que pegar acá. Estamos hablando del cine argentino y recordemos algunas cosas. Las productoras norteamericanas dominan el 80% del mercado mundial audiovisual. 80%. En el mercado argentino, la presencia norteamericana es el 85%. La UNESCO, por ejemplo, recomienda a los estados proteger su cultura con políticas activas de fomento y regulación del mercado. Esto había logrado, bueno, el gobierno anterior, el que manda a perseguir a Bobby Checopar, que haya una ley de cine y la ley de servicios de comunicación audiovisual, que fue vetada por decreto, establecían subsidios, créditos, premios para la producción cinematográfica. y una cuota de pantalla en los cines. Esto es lo siguiente: cuando arranca una película argentina, siempre se recomienda que vayan a ver los primeros días. Claro. Porque esto le asegura una semana más o dos semanas más. Sí, sí. Si no, viene, claro, caen tanques que llenan de gente, tanques de afuera, casi siempre son de afuera. Y dejan de un costado, y otra de las cosas que yo supe es que cuando fui a ver un documental sobre el Che en el Hoyts, me decía, mira, las personas, éramos pocos viendo el documental. Decía, yo cuando quise reservar, estaba todo lleno. Dije, sino, ¿dónde está el resto de la gente? Bueno, hay algo raro ahí. No, ¿por qué? Porque necesitaban la sala para otra cosa. Claro, hay otro tanque que, bueno, llena de más gente. El tema con esto es que el INCA es el organismo autárquico que lo creó la ley de cine y es el que se encarga de todo esto. Se mantiene con el fondo de fomento el INCA, compuesto por el 10% del impuesto que los cines cobran de cada entrada, más un canon que pagan las radios, canales de TV abierta, satelital, por hacer uso del espacio radioeléctrico. El espacio es público y las empresas pagan este canon porque, bueno, hacen negocio con esto. Todo esto hace que se mantengan teatros. Ahí está incluido lo que pagamos el impuestito, digamos, o el impuesto que pagamos todos los espectadores cuando vamos a ver, está eso incluido en la entrada. Claro, está en la entrada. Sí. Y esto mantiene el cine, el teatro, la música, son los artículos. Disculpame. ¿Quiere decir que el Estado no pone un peso? De las otras cosas que dicen. Plata de, no sé qué, de los jubilados, de la educación, no, tampoco. Sí, por eso. Tampoco. Bueno, y el tema es el siguiente. El gobierno autorizó una mayor concentración por parte de la TV por cable. A su vez, la ENACOM, que reemplazó al AFCA, está preparando una ley de convergencia digital. ¿Viste estos títulos que tiene en este gobierno? Sí, ¿no? Claro. Que quedan lindos, ¿no? Reparación histórica para nuestros jubilados, por ejemplo, ¿no? Y cambian el estatus de cable de operadores a compañías de telecomunicaciones. Y uno dice, bueno, es un título. No, porque al ser compañías de telecomunicaciones, dejan de pagar ese canon. Sobre todo, bueno, los cable operadores, estamos hablando de Cablevisión, estamos hablando de Clarín. Y uno de los ejecutivos que tiene que ver con este ENACOM trabajaba, viste, como es un gobierno de los CEOs, trabajaba para Clarín. Las voces que se han escuchado, Oscar, son variadísimas, por no decir que son casi todas. Sí, las vamos a escuchar las también. Las voces que tienen que ver con el cine, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la dramaturgia. Encontré en estos días, porque a mí es una directora que a mí me deslumbró cuando vi su primera película, que fue La Ciénaga. Estoy nombrando a Lucrecia Martel. Oscar. Alguien de perfil muy bajo habitualmente, ¿sí? La Niña Santa, La Ciénaga, La Mujer Sin Cabeza son algunas de sus películas. Directamente, sin casi pelos en la lengua, dijo que Fantino y Feynman, sabemos de qué Feynman hablamos, son dos ignorantes. Sí. Operadores. Sí, cargó contra la Lucrecia, ¿no? Cargó contra la operación de prensa que hizo estallar una interna en Cambiemos y también, obviamente, fue muy dura con la gestión del actual ministro de Cultura, en realidad. ¿Cultura? Martel, sí, cultura. A lo mejor con minúsculas lo escribe, no sé. Al respecto, Martel, dice la noticia en Diario Registrado, pidió que se den explicaciones y habló en nombre de los realizadores. No entendemos por qué el nombre de Caseta es cuestionado y mancillado en los titulares por un informe periodístico de Cuarta, diciendo cualquier cosa sin ningún conocimiento sobre cuál es la realidad del cine argentino. Y un poco más, dijo, pienso que el problema de este país es la ignorancia y no la maldad. Fantino y Feynman son dos ignorantes, son dos personas ignorantes de lo que pasa en el cine y salieron a maltratar de una manera baja a una persona que todos nosotros queremos y respetamos. Una de las voces, para mí, valientes y absolutamente respetables y merecedoras de ser comentadas. El otro que también estuvo en la tele fue Luis Puenzo, que lo explicó clarísimamente esto que vos acabás de comentar. Tenemos un ex adolescente rebelde, devenido en empresario, que también habló del tema. A se ver. Llama Mario Pergolini, ¿te suena? Ay, sí, a sí. Ver. El video de ayer de los actores, de los actores, la verdad que ya pecan de p***dos, por decírselo con cariño, ¿eh? A muchos de ellos los conozco, de los que aparecen en el video, diciendo lo que no está pasando. Siguen inventando una cosa que no está sucediendo. ¿Está intervenido? No, no está intervenido. Hay una ley que habla de financiamiento, no hay ninguna. No hay ninguna en proyecto, no hay ninguna en preparación. Por eso hay que modificar la ley. Es decir, no están los borradores. ¿Te acuerdas? El otro día preguntamos. No están los borradores. No existe. Pero tienen algo de deber ser del actor, que me da tanto por las pelotas. Basta de este video. En serio, es insoportable. Les juro que no sirve ni para la causa contra el cáncer. No podemos hacer campañas por cosas que no son ciertas, como si fueran ciertas, solo porque lo digo con un tono. Soy actor. ¿En serio? ¿Va a comprar ese cuento? Bien, este era el ex joven rebelde Pergolini, devenido en empresario de los medios. Ahora, ¿no? Cuentos hay muchos. Sí, él hizo varios cuentos. Evidentemente, vos, Pergolini, te compras uno. Sí, él, claro, pero la cosa. Y el resto de la gente compra otro. Exacto, pero el realidad. Tema es este. No es cierto que no hay un proyecto. Obviamente, estas cosas no se dicen ni se largan así porque sí. Esto tiran algún, o se sabe, o se filtra, y hay reacciones. No hay que esperar a que haya una ley para reaccionar. Si el que está enfrente se está remangando y se está mirando los músculos y te mira con cara de que te voy a matar, y yo que vos, antes de que te pegue, me voy escondiendo o le cierro la puerta, esto es igual. Bueno, y Pergolini, la verdad que hace un tiempo largo que deja mucho que desear. Perdió el rumbo. Sí, Pergolini. Pero no, él tiene un rumbo definido. O compra cuentos. No compra cuentos distintos, no de los que compro yo. Tiene una realidad distinta, obviamente. Claro, tiene un pensamiento político y está bien que es distinto. Está bien. Ahora el tema de eso, hacerse rueda, de pelotudo, es una pavada. No, ¿ya cuántos años tiene? ¿50? Sí, ¿60? Sí, mi edad tiene, un poco más. Bueno, tengo una pequeña diferencia. El cine nacional se autofinancia. No le quita recursos ni a los jubilados, ni a los maestros, ni a los hospitales. Por cada espectador que compra una entrada de cine en cualquier parte del país, el 10% de esa entrada va a un fondo de fomento cinematográfico. Pero el mayor aporte se recibe del canon que todas las empresas de televisión abierta, cable y radiodifusión pagan por hacer uso de las señales de todo el país. Ese canon es mucho dinero. De ese canon se quieren liberar. La semana pasada nuestro Instituto de Cine pasó a ser un organismo intervenido. La destitución del presidente del Inca es una cortina de humo que esconde una operación. Detrás de esa cortina de humo mediática están los fondos del cine. Esto es un plan de negocios. Están en juego las instituciones de la ley de cine. Está en juego nuestro cine. Defendamos el cine argentino. No a la destrucción de la educación pública, de la cultura y del cine argentino. No a la destrucción de la ley de cine. No al vaciamiento del Fondo de Fomento Cinematográfico. No a la supresión del canon. No al atropello contra la educación audiovisual. No a la destrucción del cine argentino. Todos los que hacemos cine estamos dispuestos a luchar por nuestra ley de cine, que es ejemplar en el mundo. Ayúdanos a luchar por la cultura y por el cine. Absolutamente sí al cine nacional.